La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. La bulla, comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Hola Nina, todos somos reinas. Que yo vista como quiera, ponte pinta labios, salte de la cueva. Te sientes cómodo siendo como cualquiera. Soy diferente y eso te molesta. Tus críticas solo muestran tu frustración. Dale, sal ya de tu zona de confort. Vengo barro y me maquillo, soy un tío con... No sé si todos somos reinos, porque acá la que tiene la banda. Contá eso, por favor. El hola, señor hola, Dios. Hola, hola. Hola, señor Dios. Hola. Hola. El señor Dios me tiró esta banda preciosa por la calle para que me haga cargo. ¿Quién es? Rey de la primavera. ¿Qué es? Rey de la primavera. No ibas a hablar, bueno, estoy adelantando, pero del astro rey, quizás sea por eso, ¿no? Me estás adelantando el segmento Astroloca, pero sí, mira. De hecho, me acabas de dar el segmento, pero no lo tenía planificado para hoy. Ah, qué bueno que te den letras sin contenido. Sí, a veces es bueno. Bueno, a ver, la Cintia y la Ceci van a dar. Ay, pero presentémonos. Porque y hoy somos más. Somos más chiquita la radio. Más ojites. Más ojites, sí. Encima nos cambiamos de lugar también. Uh-huh. Estamos como raras. Sí, estamos cambiando. Hoy cambiamos todo. Yo me siento ahí. Sí. Ustedes dos, en realidad. Dos sí. Cambiaron de lugar. Es verdad, nosotras. Sí, nosotras seguimos. Sí, viste que. Como nos íbamos a comer, me siento acá, le dije. Hay que ser versátil. Bien. Bueno, ¿quiénes son? El rey de la primavera. Voy a presentar acá frente mío. Tengo a una reina, la reina de la primavera, brillando, espléndida, con sus rulos. Lucerito. Gracias, ay, me mareé. Muchas gracias, pero aquí al lado mío tengo... Yo me presento sola. ¡No! Me presento sola. Entonces porque... voy a presentar al otro. Que ya estamos un montón. Estoy acá, soy la bendecida. Esto es Ojo de Loca. Y a mi derecha tenemos a Dylan, que vino directamente desde La Plata a visitarnos. ¿Cómo te trata San Luis? Sí, con ganas de volver, ya no me fui y ya creo. Esa, me gusta eso. Bueno, y aquí a mi izquierda tenemos escrachada que acaba de estirar la bandera. Antiderecha que nos quiere destruir el estómago. No, hasta aquí me. No puede. Atravesado, sí, en diagonal. Se lo clavo bien acá. Uy, justo. Por favor, yo no quería. Así no. Qué alboroto. Mira, ha venido nuestra productora asistente. A salvar la situación. La esclava. ¿Viste que es una esclava? No. La habíamos ascendido a asistenta. Hola. Ella. Bien. Bueno, aquí a nuestro lado, Kimel, y quien les habla, la clítoris. Ah, la clítoris. Cintia. Y enfrente mío tenemos a... la hermana Coca, con sus lecturas eróticas. Coca, come chingona, Coca. Come chingona. Come chingona. Saluda a Coca. Hola, la hermana Coca. ¿Y qué es la concejala? concejala. Concejala. Hemos tenido tantos apodos con el pasar de estos programas. La más consejera que consejera. Empezamos con las hermanas. La hermana Coca, la... Bueno, la hermana bendecida, la hermana Clítoris, y Lucerito, no. La no retrogastro si loca. No, no me acuerdo. Sí, la hermana retrola, no. Algo retro, así, retroreloj, sí. No, algo así. Atorranta, era. Santurrona, loco. Y ahí es Santurrona, sí. Santurrona, sí, había. Bueno, igual creo que te igual creo que te quedaste corta con la presentación de Kimei. Sí. Ay, pasan de sacar trapitos al cara. Bueno, pero ahora la presentamos mejor. Bueno. Ay, si no, yo hago la gran herida. Yo me presento sola. Reconozcan esta voz. No, soy Kimei Ramos. ¿Qué más quieren? Contá, ¿qué haces? ¿Qué te gusta hacer? Y, ¿de dónde venís, Kimei? Y ahora vengo de Traslada Tierra y me gusta tomar mate. No, yo vengo de provincia de Buenos Aires, vivo actualmente en Capital, soy activista travesti, docente, parte de la red de docentes trans, travestis y no binarias que se armó a nivel nacional, y laburo en el Bachillerato Popular Mochacelis, que es un Bachillerato Popular Trans Mochacelis. Bueno, ya después si les pinta me pueden preguntar. Agarrate, agarrate vos. No, siguió, y después me pueden preguntar. Me siguió rellenando el programa por suerte, como que le íbamos a preguntar, gracias. O a los oyentes que si quieren preguntarle algo a Kimei también, nos pueden contactar por el Instagram Ojo de Loca, por la página La Bulla Comunicación Alternativa, pueden mandar mensajitos también, y por dónde más, al teléfono WhatsApp 2657-626681. Un mensajito de texto o ahí en la página. Líneas rotativas. También nos pueden escuchar por www.labulla.org a quienes quieran colaborar en esta radio alternativa que está en el barrio Rawson, que transmitimos por la 100.5. Así que a quienes quieran colaborar pueden hacer clic y ayudamos a esta radio que está en el barrio, en el Rawson. Recuerden, dólares, ah, en dólares. Muchos euros también. Recibimos en dólares. Libras también. Libras. Chenes. Y también tenemos un par de noticias, tenemos un audio, un par de... Viene no sé si hay tantas noticias malas como en otros momentos, yo no he leído tanto. O no hemos leído. Pero... No, igual creo que con la que tenemos ya es suficiente porque es nefasta. Terrible, sí. Y tenemos consigna. Si alcanzamos los segmentos y la consigna. ¿Cómo era la consigna? ¡Escándala! Es un escándalo. ¿Lo bajamos? ¿Qué? Ese no lo bajamos. No. Es muy pasado de moda. Sí, ya fue. Bueno, escándalo. Escándalo en la vía pública, escándalo. Escándalo entre las sábanas también. También. Puede ser, sí. Aprovechando también como que esta palabra fue usada en códigos contravencionales para con nosotros, escándalo en la vía pública, y bueno, somos unas escandalosas y los mostraremos. Las maricas son escandalosas, las tortas, las trans, las trabas. Y tú eres inapropiadas. Sí. Inmorales. Inmoral. Dos prendas del sexo opuesto. Prostitución escandalosa. Bueno, sí, tenemos escándalos. Escándalos. Para hablar rato. Así que también que les oyentes que nos cuenten sus escándalos, los que consideran escandalosos. Y nos olvidamos de presentar al Mati. Hola, Mati. Aló, para Mati. Saluda a Mati de la cámara. Para Mati. Y a Noé, que ya la saludamos. Acá está. Tiene que estar con sus manos. Tenemos una ex ojo de loca, la Nico, que ahora está saludando. Hola, Nico. Que está también en la Vuelta a la Manzana. Bien. Gracias, Nico, por la visita. Así que bueno, vamos a bailar un poquito, sí, y venimos con un montón de cositas, sí, preguntas. Ojo, acá a responder, ¿han tenido escándalos? Algunas sobrevivimos gracias al escándalo. O sea que del escándalo una filosofía de vida. Ahora, es interesante qué nos parece escandaloso, qué connotación le damos al escándalo y qué lugar ocupa en nuestra vida. Porque parece que, no sé, unas cuentas de dólares en Panamá pueden ser un escándalo, pero sobre todo son un problema muy serio, ¿no? Escándalo hacen las travestis en la cola del banco cuando las llaman a los gritos por otro nombre que no es el propio. El escándalo no vale, así, ¿no? Como, qué sé yo... No sé, no me voy a alargar al monólogo sola. Sí, pero bueno, esto de apropiarse del escándalo y resignificarlo. Y hay escándalos lindos. Muy, tenés buen fruto, sí. Escándalo para mí sacude las bases de lo solemne. Que es, ¿no? Como, y los espacios públicos, digo, una de las. Una de las cuestiones que más le impregnan los espacios públicos debido a la heteronorma es la solemnidad, ¿no? Sí. Tenemos que ver que la gente se caga de hambre, pero tenemos que sostenernos... Pero ¿viste? Sí, que las paredes estén limpias. Claro, exactamente. Sí, sí. A las pibas las violan, pero las paredes, por favor, sí, ¿no? Por porque, favor, permiso y gracias. No, claro, pero sí. Yo estaba recordando que te habían hecho una entrevista una vez, no sé si era que te interpeló Cintia Fernández y que vos dijiste, bueno, perdón por la furia, perdón por tener que estar acá y tomar esta postura de decir, bueno, estoy reclamando, pero a su vez tengo que ser respetuosa. No sé si querés contar un poquito. Tengo que ser respetuosa, correcta, paciente y femenina también, ¿no? Como toda una... y yo estaba, por el contrario, muy enojada. Claro, sí. Muy enojada. Lo que pasa es que, bueno... Cintia seguramente debe ser una mujer muy inteligente porque considero que cualquiera que sin profesión llega a ocupar espacios que deberían ocupar profesionales debe ser muy estratégica, pero... Hola, Cacho. Y me perdí. Que debe ser muy buena y muy estratégica. Pero lo gracioso es que para estar ahí tengan que cumplir con roles que las quita de o sea, que no las muestra precisamente como lo que son, como tipas estratégicas, ingeniosas, ¿no? O sea, chispa. La Mariana Fabiani nos decía que vive de su sonrisa enorme y blanca y de la buena mujer que es, ¿no? Como Dios manda. Mal, viste, yo las tres veces que pisé los canales de televisión, eso por supuesto me aproveché para chumear ahí. Y con las maquilladoras hablamos y le digo, bueno, ¿y tal qué onda? ¿Qué tal? ¿Es piola? No, es un asco. Bueno, y de Mariana Fabiani decían que era bastante jodida. Y bueno, y viste, pero sin embargo vive de su personaje de la mujer buena, sí, ¿viste? Sí, porque es un amor. Sí, se ríe. Bueno, pero Vidal, ¿qué es si no es eso? Tal cual, exactamente, Vidal. Así, sí. Pero ¿cómo pega ese personaje? ¿Cómo pega ese personaje? Yo, a mí me parece que hay que imitarlo un poco, hay que usar sus herramientas, ¿viste? Sí, no. La gente quiere esa como inmaculada, así de. No. Bueno, pero una vez la que no hace escándalo. Dijo, no, y ahora sí me voy a enojar, dijo. Está abierto. Claro, está bien esto también, esto. ¿Hasta dónde llega el escándalo o esto del enojo en ciertos personajes, los niveles de... ¿A quién se le permite y a quién no? Sí. Bueno, así que dimos un montón de ejemplos ahí para que les para que participe. Ya tienen que estar, mira, a punto de líneas rotativas. Explotan. Explotan las líneas. Bueno, vamos. Vamos a bailar y... Por favor. Los yuyos. Ay, el mate con tanto yuyo. Soy puta

y es algo característico y que algo que no te pasa desapercibido si te venís a vivir acá. Mi aparte, o sea, igual lo sentís. De todos modos, yo siento, percibo que cada año está como más potente, o sea, como más fuerte. No puedes salir de tu casa. Yo nunca fui muy admiradora de Capital Federal, pero ahora que vivo allá, no puedo creer, o sea, es mi imaginario de cómo era Londres, porque hay veces que tenemos 7 días de nubes, absolutamente gris y mucho viento, y dicen que tiene que ver con que están llegando vientos tropicales, porque por el grado descontrolado de la tala en la selva misionera, que te están atravesando, ¿no? Uh-huh. Los vientos tropicales. Pero eso. Paren de talar, paren de talar. Sí. No, chico. Es que cada vez es como más. El apocalipsis. Bueno, sí, en San Luis nos ha cambiado el clima en estos últimos 10 años. Es impresionante. No sé si tiene que ver con la creación específica de muchos diques, que se ha generado una política de hacer diques cada 2 segundos. Pero sí, nos ha cambiado un montón el clima acá. Sí, pasa de ser un clima bien seco, ahora templado, sí, de una. Un poco quizás húmedo. Uh-huh. Sí. Sí. Acá estoy, volví. Estamos hablando del chorrillero. Qué. No nos trajeron. Váyanse. Es que el viento nos trajo. Viene de Mendoza porque ya de allá viene así. El sonda. Fresco. Bueno, nos metemos antes de la consigna, teníamos noticias, dijimos, sí. Y cositas así. ¿No trajiste noticias, Kimaya? La agenda de allá de Buenos Aires. La agenda de Buenos Aires, ay. No, pero hay que viajar. Yo, sí, acá tengo una agenda. Sí, a ver. ¿Ah? Por favor, sí, me pude alcanzar. ¿Dónde está la agenda? Bueno, está bien, admito, puede ser un poco improvisada, pero puedo tirar temas. Pero igual los temas de Capital son los que se imponen en todos lados, me parece, ¿no? Como más de lo mismo, más del mismo fracaso. Por sobre todo las elecciones, ¿no? Pero bueno. Ay, pero pregúntenme, a ver, ya me engancho. Sí, yo ya quiero como recomendar una pregunta. Bueno, igual algo quizás que podríamos entrar en las noticias, hoy, sí, de un rodillazo, sería recordar o avisar ahora que el 4 se va a derogar, o sea, están tratando de derogar la ley. La ley integral trans. Exacto. En Uruguay. En Uruguay. Sí. Me confunden los dos países. Así que, nada. Una ley que se logró el año pasado. En octubre el año pasado, que hoy intenten querer juntar firmas, no sé qué porcentaje de población tenía que ser para poder ser afirmada o aceptada, era un garrón. Y es una cuestión, por toda esta cuestión del movimiento antiderecho, o sea, viene básicamente de creo eso. Creo que la promulga, la empieza a generar un expresidente, no me acuerdo el nombre. ¿Quieren? Voy a buscar bien por las dudas, sí. Pero yo creo que era Iafigliola o Carlos Iafigliola, una cosa sí, así. Algo, sí. Es un diputado, vamos a ver. A ver, sí, Carlos Iafigliola y Álvaro Dasturgue, quienes impulsan un pre-referéndum este 4 de agosto bajo la campaña de Somos Todos Iguales para derogar la ley integral trans. Organismos de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que aquellas leyes que agrandan el paradigma de los derechos humanos, de las garantías de derechos humanos a ciertos sectores de la población no pueden derogarse. Por lo tanto es inconstitucional, porque además Uruguay adhiere a estos tratados. Sin embargo, bueno, se trata, qué sé yo, una utilización tan, tan seria, aparte porque la, la quieren hacer pasar por una movida popular. A los uruguayos, a los uruguayos tampoco les convocan a un referéndum para ver cuánto va a ser el presupuesto anual de salud de este año, el de educación, el de policía, porque allá, al igual que acá, igual les siguen subiendo siempre. Digo, es, ese, esa guita no... No se cuestiona. Estoy metálica. Tengo las prótesis. Sí, tengo un poco de titanio en el pero... Bueno, nada, esto... digo, ahora, para todas esas cuestiones súper elementales, ¿no? Para el presupuesto, para que, no sé, eso sí en Uruguay, no sé si sería igual, pero digo, para los presupuestos que se pasa inclusive a la, no sé, a los grupos religiosos, digo, no se nos consulta. No. Y sin embargo, para derogar un, una ley que nos, no, a nosotras. Claro, nos reconoce nuestro derecho personalísimo a la identidad. Ese derecho no, no se puede, digo, para empezar, no debería poder arrebatarse, no podría deber cuestionarse. Es y bueno, este es fascismo, ¿sí? Es fascismo, ¿sí? Disfrazado, porque apunta al, a lo peor del sentido común. Por eso, qué sé yo, yo creo que no va a pasar. Pero bueno, hay que estar atentos. Sí. Igual que eso, que ya se no esté pensando en claro. hacerlo y. Eso está bueno, que no sean obligatorias. Y además como, bueno, no sé si tiene que ver también, pero Uruguay que siempre no sé. Lo vemos así como, viste, como a la vanguardia. Toda la vanguardia toda la de repente mecánica, que también ahí haya llegado. Sí. Y gastan 3 millones, son 3 millones de pesos uruguayos que el Estado va a tener que gastar en generar este pre-referéndum. Digo, para que después dicen que, porque hay discusiones sobre... Al igual que la CGT el año pasado, cuando me acabo de acordar, cuando opinando del aborto salió a decir que le preocupaba el gasto público que iba a generar, sí. Incluso cuando digo del Ministerio de Salud decían que no era, que digamos, no, claro. realmente importante esa cantidad, ¿no? Bueno, la CGT, la Central de Trabajadores, en teoría, ¿no? Salió a decir que le preocupaba el costo. Otra cámara de empresarios más. Y acá, bueno, me perdí con lo de Uruguay. Alguna comparación ahí, pero... Sobre el presupuesto. Claro. La plata que se destina. Claro. 3 millones. 3 millones al pre-referéndum. Ahí va. Claro, porque además les preocupa, por ejemplo, ahí tienen razón, los gastos que puede llegar a tener el Estado en relación a tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas, sí. ¿No? Pero de repente no tienen ningún pudor en hacer gastar 3 millones para promover una movida fascista. Y sobre todo diciendo, somos todos iguales. Bueno, ¿qué más fascista que eso? Bueno, somos todos iguales, toda la misma pobreza, toda la misma miseria. Toda la misma... Ahí, ni siquiera. Bueno, no es aislado, igual lo que venimos hablando de que también son ejemplos que no están aislados de muchas políticas implementadas en Latinoamérica para reventar a las disidencias. Brasil, bueno, Uruguay con esto, Argentina en otras cosas, Paraguay en otras, Perú en otras, y así todo, en Colombia, todo lo que se viene generando, no es aislado de nada. ¿Quién tiene lindo acento portugués acá? La de Protella, ¿cómo se dice? Protella, ¿a qué? Zeus amigos. Protella, Zeus amigos. Zeus amigos. Que de hecho lo teníamos, sí. O lo seguimos teniendo, en la foto de perfil de la página de la fanpage. Sí, cuando asumió Bolsonaro lo pusimos en la fanpage de Ojo de Loco. Yo cuando asumió Bolsonaro lloré. me largué a llorar. Y justo era el Día de la Madre. Y bueno, me hicieron un escándalo en mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué justo hoy? Un escándalo. Es cierto, que lo hizo mi madre. Pero de última es válido. Somos como, no sé, otra feminidad haciendo un buen escándalo. Pero bueno, sí haciéndome valer el peso de la institución así familiar, como justo hoy nos venís a cagar el día. Cada vez que venís al programa siempre hablas de política. Yo no voy a hablar de lo tuyo. Muy politizado. Muy politizado. Muy politizado. Mirá cómo haces poner a tu hermana. Hoy yo. El perro te está comiendo la comida. Sí. Pero en esto de protegernos entre amigues, por ejemplo, con una amiga, nosotras dijimos, con una amiga marica, dijimos, nos vamos a casar, nos vamos a casar, nos vamos a dar derechos, este, y nos vamos a generar estrategia por la duda. También vos tenés ciudadanía, bien, amiga, sí. Listo, bueno, qué bien. Que, para este, escapar rápido. Igual, ahora tenemos... porque qué humor negro, ¿no? Pero tenemos la intención de que ojalá nos vayamos de viaje, no por puro deseo, y el día que nos pinte. Pero bueno, sí, estrategias. Porque los tenemos al lado, además. Sí. Los tenemos al lado. Y acá también. Y acá también. Como, como en un pie arriba. Y acá lo tenemos. Sí. Y después, a mí yo quiero pasar lo de la nata. Bueno. Pásalo. Vamos a pasar. Cuando quiera, ahí va. La comunidad LGTB, ahora es LGTBI, ¿no? Se agregó, ¿qué es la I? ¿Nadie sabe? Bueno, vamos a averiguar. LGTBI hicieron un video donde llaman a votar a Alberto Fernández, míralo, bien. Todo el tiempo los K intentan apropiarse de determinados colectivos, lo han hecho con los derechos humanos, bueno, el ejemplo que veíamos primero del LGTBI, la I es de izquierda, tiene que ver con eso, ¿no? Con hablar en nombre de un montón de gente que a lo mejor no le preguntaron a todos los gays que piensan, ¿no? Probablemente. Representantes de la comunidad. Estamos. Nefasto. ¿Qué? Sí, a mí no me preguntaron. No preguntaron. La nata tenés razón. Esos comentarios, no, yo no lo había escuchado, pero cuando lo contaste dije, yo ya me lo imaginaba y tal cual. Qué viejo del orto, la verdad que el... ahí izquierda. Que de hecho ahí en el pie del videíto este de Página Emergentes dicen, y encima una población, una comunidad como la intersex tan invisibilizada, ahora con este comentario nefasto de este señor que lo hizo intencionalmente, más todavía. Sí. Habrá buscado, yo me pregunto, ¿habrá buscado el significado? ¿Habrá querido indagar que o lo dijo como una doble? Por más facho que sea, es sabe lo que está diciendo. O mismo quizás hasta la producción y él de ignorante, como de, ah, sí, que me importa, pero sí, ahí hay algo. Yo no veo ignorante. Yo le hago mucha relación con Albino en su momento cuando hizo esto del virus atraviesa la porcelana, el virus del SIDA atraviesa la porcelana, que lo hizo intencionalmente. Yo le hago una comparación, o sea, porque es lo mismo, o sea, intencionalmente, teniendo la información, la tergiversa. Sí, por eso. Sí, absolutamente, sí. En el nombre del desconocimiento también, como decimos. Sí, absolutamente. Cristina, que dicen... Vos sabés que sí. En una entrevista. Ay, no me acordaba. Cortamos una partecita y lo tenemos ahí de... Yo podría tener muchos errores, Luis, pero mentirosa nunca. Vos sabés que sí. Absolutamente. Puede ser que la que está sonando de... La que yo escucho, no sé si... Yo estoy escuchando a la Selene Becker. Sí. Ay. La bailadora. La bailadora. La bailadora. ¿Puedo tirar algo de una cosa? Sí. Sí. Me acuerdo la última vez que la vi a la Selene Becker, que me contó que había sido invitada a tocar a una fiesta de la pesca. No, fiesta regional de la pesca de toda la zona, no sé qué sería, pero la zona de Santa Fe que limita con Chaco. ¿No? Y que era un evento tan tradicional que, por ejemplo, empezaba con la bendición del cura, ¿no? O sea, del cura que bendice el evento. Y se elegía una reina de la pesca, toda la huevada. Y además se transmitía en vivo por toda la región, en Santa Fe y en Chaco. Y ella se subió a cantar el tango puto, cuando se subió, cantó el tango puto de Susi y dijo en un momento, porque ella, ¿cómo es que dice la Susi? Algo de, este tango puto Francisco no lo querrá, tomá Francisco y clavo un fuck you. Ahí en el medio del escenario se iba a transmitir en vivo para toda la región. Qué genial. Ella es un fuego, pero tiene un coraje además. Y línea subió el conductor y dijo, bueno, te queremos recontra agradecer. Pero sí. Imagina la Dani en la casa ahí con el mate. Sí, se cae la del porongo. Tal cual. La caña con ruda. La caña con ruda. Y bueno, nada, así que admirable el coraje. Eso ha sido un escándalo. Eso también. Es un escándalo. Sí, es un escándalo. Y además es animarse. Yo le decía, vos sos, no sé si le dije te admiro o algo así, pero porque me dejó muda, porque a veces entre las artistas que están asociadas a la disidencia, ¿no? Como el mensaje puede ser re bardero, re trash, todo lo que yo, pero es dentro de públicos donde una sabe que en general te bancan medianamente, estás ahí entre los tuyos, sí. En tu nostredad ahí, y de repente, no sé. Eso, por ahí esa valentía es sola, claro. Irte, ¿entendés? Claro, con una amiga que te haga el aguante a la fiesta regional de la pesca y adelante de todo, digo, ahí salimos la doblida mínimo, debe ser, ¿no? Y esperar sí. Cualquier cosa. LGBT izquierda, lo mismo. Tal cual. Bueno, pero que te tiren lo que, bueno, así como le pasó con los veggies, que le tiraron los caballos encima, ¿no? Ay, sí, yo vi el video hace poquito. Sí. Y la a los veganes allá en la rural. Sí. También la tradición ahí, haciéndose aparecer. Hablan de defender, había salido una chica hablando con el pañuelito verde, o la habían visto en la mochila el pañuelito verde, y decía, salen ahí a la rural a defender por las vidas de los animales, y dice, y después dice, ¿qué van a defender? ¿Qué dos vidas me están hablando? Salvemos ¿qué dos vidas? Dice que como que salven a los animales, dice, y no a los pares, como al humano. Al humano, claro. A los ingenieros. A los ingenieros. Porque los ingenieros son superiores a los animales. ¿Cómo llegan, no? Los colores y esa rivalidad, porque ya es rivalidad, ¿entendés? Ves una de pañuelo verde y ya. En todo aspecto, en todos lados. Incluso en el video que se publicó se ve que cuando las están golpeando a las chicas, detrás un grupo gritaba, hijas de puta, hijas de puta. Sí, un montón de gente avalando eso. Pero cuando aparecieron las chicas que estaban saliendo del predio, se ensañaron, o sea, es como más, así gritaba más. Pero si son capaces de ir a ver así la doma de no sé, las cosas que le hacen a los toros ahí como un festejo al circo romano, bueno, sí. Seguramente que son eso. Sí, sí. La gente de la rural encima como... No digamos nada. ¡Horrible! Que acá, no digamos nada que acá tenemos a una cuadra de la rural de San Luis. Sí. Van a venir ahora a carnearnos. ¿Acaso el programa que ya no está al aire? ¿Cómo? Que le cortaron todo. Este predio lo donó la rural. Ojito. Le sobra. Bueno, pero eso pasó hace muchos años. Muy agradecida. Claro, ya lo donó, después pasó a ser de la universidad, después, no sé, ahora de quién es, de Ponce. Ustedes se creían muy astutos. No lo pensaron bien a quién donaron. Ahora es nuestra. Ahora es nuestro. Acá hay más agua. Ah, o sea, vas a seis, se van. Me encanta. Che, nada. Yo tengo yerba también. Acá. Ahí va. Muy bien. Nada que ver, pero no, quizás como brevemente traer lo que charlamos el otro día, hablando de escándalos y qué sé yo, de lo que viene pasando como en la bohemia, sobre todo en las últimas veces que fuimos, de actitudes súper machirulas y anti... todo, anti puto, torta, traba todo, y que muchas veces las tomamos como sí, bueno, es así, ¿no? Es la bohemia, así, que pin que pan, y las naturalizamos, y de repente es como, no, ¿viste? No, sabemos que no tiene que ser así, sabemos que no es así, después sabemos que hay un montón que comparten la bronca, pero mucho silencio también. quieren que hablemos un poquitín, sí, de eso. Sí, sí, sí. Bueno, básicamente fuimos hace dos sábados a bailar. Eso que habíamos dicho que no íbamos a ir, pero bueno. La noche debilita los corazones. No, igual no, nos hicimos cargo y dijimos en su momento, en algún momento vamos a caer, sabemos. A ver si hay alguna platensa por acá exiliada dando vueltas que sepa y pueda confirmar la información que voy a pasar, que es que en La Plata hay un solo lugar, un solo boliche gay, y también es una mierda, pero... horrible, un lugarcito así, muy poco habitado por nosotros, sí, muy poco habitado. Sí, manejado, bueno, en este caso manejado por Paquis, ¿no? Bueno, y la cuestión fue que fuimos, el locutor, animador. ¿Dónde está la casa de River? Sí. Bueno, asqueroso siempre. Decía que era la última noche, qué sé yo, y bajó. Y la verdad que quedamos bastante enojadas con todos los dichos del DJ, super mataputo, super matatorta, paqui. Y bueno, se bajó el chabón, unas amigas aprovecharon y empezaron a decir, el chabón, bueno, ¿qué quieren escuchar? ¿Qué sé yo? Macho, fuera. Porque también es eso, ¿no? Muchas que vamos ahí lo tenemos y ni siquiera lo podemos decir. Y después, acto seguido, el chabón atropelló con su cuerpo de macho a dos compañeras nuestras. Las atropelló así como... Dale, chabón. Violencia física, básicamente. Sí. Bueno, aprovechar y mandarle un saludo a las chicas que estaban ahí presentes, las compañeras de Villa Mercedes, que como siempre tienen la posta de... Sí. Y eso que contaba Lucerito, o sea, a raíz de ese audio que lo pasamos acá en Ojo de Loca ya hace un mes y medio, en donde el DJ contó su discurso de odio hacia la comunidad en general. Bueno, quedamos muy enojades con eso. Y justo esa noche aparecen las compañeras de Villa Mercedes, que activaron así, no tuvieron ningún problema. Y es eso, o sea, aprovecharon. Y como el chabón se baja a la pista, iba grupo por grupo con el micrófono, aprovecharon el micrófono y ¡fuera, Paqui! Sí, y eso, o sea, a raíz de ese bardeo, el chabón vino y las atropelló a las chicas con mucha fuerza. Y de hecho, después, si bien no nos sacaron, sentimos ahí a los de seguridad la como rondando, viendo que así hemos toqueteando. De seguridad. Sí. Y además es una mierda, porque después, como bueno, si no les gusta, no vayan, y no es así. Es como. Es el único boliche gay de acá de San Luis y es como, bueno, no se definen todavía, viste, como si es gay, si es hetero. ¿Quiénes les pagamos la entrada? Sí. ¿Quiénes les consumimos? Y no hace un año, hace 20. Sí. 20 años. 20 años. Más o menos. Estás acá. Más o menos. Yo me quedé con las ganas, como había dicho aquella vez, que cuando iba a llevar cartelitos, bueno, no sé, me sacaron rápido, que no pude agarrar nada. Pero rescato que hubo un cambio de música, hasta que pusieron Nirvana o Metallica, no me acuerdo cuál fue, y nada, dijeron, ¿qué me estás poniendo? Muy, muy, muy feo ese momento, porque creo que fue una energía como que nadie se puso a bailar. Como la música lo indicaba, ¿no? Si vos te dejabas llevar por la música, fue como un parate ahí de... No sé si ustedes lo sintieron o percibieron, pero... Es más, yo me enteré que pasaron Nirvana porque ustedes después me dijeron... No, estábamos cerca de abajo del DJ justo. Lo que sí, me puse a bailar, a cantar cuando pasaron Red Hot y fue como, bueno. Y las veía a ustedes que estaban quietas y, bueno. ¿Qué crees? Sí, que vamos y no bailamos. Ah. No, que justo esta banda de rock no, parece que era la única. Sí. Bueno, pero eso, ¿no? Como son nuestros lugares, por más de que no, y a veces está bueno como que se nos escucha ahí, porque pagamos una entrada, les sostenemos el lugar, ¿no? Digo, estos 20 putitos, como dijo el DJ. El DJ. Y las lesbianas que solo bailamos cumbia. Digo, sí, estos 20 y todo, y todo el, toda la gente que va. Toda la gente que va, mínimo un poco de respeto, que obviamente no lo tienen, y nada. eso, como a por lo menos a no naturalizar más cosas que pasan en nuestros lugares, entre comillas, porque venimos hablando mucho de lo macro, y claramente se repite también en nuestras mini micromundos, por así decirlo. Eso quería decir. Ah. Sí, lo traemos acá porque justamente está muy relacionado al odio hacia la comunidad, y también porque, relacionándolo con la consigna, fue un escándalo esa noche. Sí. Con ese mismo scratch que le hicimos al chabón, que le hicieron las chicas, que nosotros nos acoplamos a la iniciativa de las chicas de Villa Mercedes, fue un scratch y era nuestro mismo espacio, o sea, escándalo en nuestro mismo espacio. Sí. ¿Puedo pedirme al carajo? Ah, sí. Escándalo. Sí, sí. Por asociación trabajo en mi mente. Sí, ahí va. Escándalo. Porque Stonewall fue un escándalo. Fue un disturbio. Fueron los disturbios de Stonewall, ¿no? El comienzo de la revuelta la revuelta que dio comienzo, ¿no?, al movimiento más actual de activismo LGBT, ¿no?, de lesbianas, gay, trans, travestis, sobre todo trans y travestis, ¿no? Había una esos días de revuelta. Sí, sí. Sí, sí, nosotros tuvimos un programa y rescatábamos eso. Sí, sí, que mucha peli, pero cambiaron un poco los personajes ahí. Ahora pensaba también, vieron que hay un documental en Netflix que es un bajonazo. Yo después de verlo quedé como una semana mínimo angustiada, pero que me sirvió mucho resignificándolo. Ese documental donde investigan la muerte de Marsha Johnson. Sí, sí, sí. Que aparece, o sea, Silvia Rivera como principal protagonista de la revuelta, ¿no? Y junto a su compañera Marsha, y a Marsha la asesinan unos cuantos años después. Y bueno, y lo que surgía de ese documental era cómo del bar del Stonewall, que lo manejaba la mafia, ¿no?, antes de la revuelta de Stonewall, cómo esa misma mafia luego pasa a ser quien domina la cúpula del movimiento LGBT, ¿no? Entonces, cómo también históricamente los no es menor el lugar que han tenido los boliches como espacio de encuentro dentro de nuestra comunidad, dentro de encuentros en la clandestinidad. Históricamente, digo, a nosotras en estos últimos años hay cosas, como transitamos lo público, que nos han cambiado, pero durante mucho tiempo fue el espacio principal. Uh-huh. Y para muchas personas sigue siendo el espacio principal de encuentro. Uh-huh. Entonces, ¿cómo regularizan esos lugares? ¿Cómo regularizan esos lugares que supuestamente serían un espacio de encuentro nuestro, pero sin embargo ni de eso somos dueños, ¿no? Sí. Y después por ahí son los que ponen el carro más grande en la Marcha del Orgullo, en Capital, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso, sí, se han apropiado un montón. Y parece a veces que hasta tendríamos que agradecerles, es como, bueno, estás haciendo negocio con nosotras. Sí, sí, sí, y estás haciendo la lectura de quiénes somos y nos vendés algo para... Sí, sí, sí. Tenemos que quemar todas. ¿Cómo, sí, pero cómo hacemos millonarias y ponemos boliches propios? Ay, no, yo lo vengo soñando desde que, no sé, hace mucho tiempo. Y bueno, hay que empezar con las fiestas privadas. Vamos con fiestas. Sí, pero privadas, también nos cuesta reunirnos, y es muy difícil reunirnos para concretar un montón de cosas. Nos cuesta un montón todavía. Plata. Pero también hasta muchos espacios culturales que hay ahí, ya como nos reunimos. Sí, el tema es también las diferencias. Sí, y hay espacios culturales que sí están gestionados y gerenciados, por artistas de la comunidad de locales, y no tiene esa repercusión tampoco. Nunca nos encontramos ninguna en esos espacios, y a veces en la noche, en las luces, en las ganas de bailar, te encontrás con esa gente, y bueno, son re necesarios esos espacios, porque bailar lo es todo. Te libera, sí. Bueno, también algo como para pensar, por lo menos, como, bueno, cuando nos hacemos millonarias, creo que bueno, ahí también está el tema, ¿no? Como cuando alguien se está haciendo millonario, está teniendo mucho más, muchísimo más, pero muchísimo, muchísimo más que el resto, y más cuando es de nuestra comunidad y está haciendo lucro con eso, bueno, ahí hay algo raro, por lo menos para mí también. Es como, bueno, porque si no seguimos con las mismas lógicas. No sé si me explico. Sí, sí. Pero estás hilando re fino, te digo también. Acá te quedas lo primero. ¿Sí? Muy bien, hilado fino. Yo estoy re de acuerdo igual. A mí, no sé si vas por ese lado precisamente, pero yo voy a decir que absolutamente desconfío también de las gays y las lesbianas. Y si hay, porque por fuera de Estados Unidos no sé cuántas hay trans, millones, o sea, con muchas guita, y también les desconfío, por supuesto. Pero porque ya están trazadas de otro lugar que nos hace muy distintas en, sí, en nuestro tránsito, qué sé yo, ¿no? ¿Qué sé yo? Esa misma, esa que tiene el derecho de habitar solamente en lo privado y además maneja esos espacios privados y ya está, ¿no? Está en su juego. Y, claro. Sí, eso está. Claro. Como pasa en... empezaba a sacar... No, en Mendoza, con Queen, con La Turca. Exacto. Que también se la critica mucho por eso. O sea, es como... Llegó... O sea, laburó para llegar a donde está, pero una vez que llegó ahí es como, bueno... No saca a nadie. A mí me re gusta esto, La Turca, va, su show, su, desde ese, a ese modo de conocerla, llegué. Pero me gustaba. ¿Vos la conociste también? Sí, sí, sí, cuando estaba viviendo allá. Sí. Se le critica un poco eso. Chiques, hoy otra noticia, hoy empezaba otro juicio por el crimen de Azul Montoro. Así que capaz que había una pequeña esperanza de justicia, dice acá Lara Godoy, desde Agencia Presentes. Así que bueno, hay ya suficientes pruebas, o se están hablando de que bueno, ya sería capaz que el último si llegara. ¿Cómo se llama la persona? ¿Casiva? ¿Era el asesino? Posible asesino? Sí. ¿Puede ser? No, sí. Es que en realidad... Fabián Alejandro Casiva. Está confirmado que fue él porque le roba el celular a Azul Montoro y una de las compañeras de Azul lo llama por WhatsApp y aparece su cara, entonces le hace la captura de pantalla. Fue él. Claro. Y también tenía antecedentes violentos. Violentos, sí. Con su madre, su hermana. Con las chicas de las trabajadoras sexuales que siempre la estaba acosando, no les quería pagar y todo eso. Yeah. Así que bueno, ojalá se haga justicia de una vez por todas, al menos. Y bueno, era inevitable no decir algunas de estas noticias que no son tan lindas, ¿no? Bueno, pero como de nuevo hilando fino. Como el escándalo, ¿no? Porque si no es como que todo sea como un cuento de hadas, perfecto. Como, bueno, esto pasa. Como lo que hablábamos recién de mantener la postura, de ser todas buenitas. Sí. ¿Tenemos mensajes de la gente? Ah, que sí, nos reliamos de los oyentes. Y así ya después la aprovechamos aquí medio, así le tiramos un par de preguntas. Sí. Había una que es la esposa de Eduardo Mercado, la esposa de Cacho. Sí, que en realidad ella es nuestra fan, ¿no? El Cacho. Dice, muy lindo el programa, soy la señora de Cacho, lo sigo todos los miércoles. Cachuchi. Cari, un beso. Hasta al lado. Está al lado nuestro. El salón, lo vamos a abrazar. Bueno, el Majo, que nos dice, Oli, ¿qué Majo? Majo. Yo no conozco ninguna Majo. De lindos Majo. Que son, los amo. Y después. Y Oriana. Corazones de Oriana. Oli. Oriana es Oriana, la nuestra fan, fiel oyente. Nuestra fan número. Nos empezó a escuchar desde el primer programa. Sí, esa es la 1-1. Esto es lo más. Es lo más. Tremendo pan, es que es muy rico. Cuánta comida. Yo no sé si se puede cortar. Nosotros lo comimos calentito. Oh. Bueno, un saludo para todos los que nos están escuchando. Para mí que Pipi. Saludar a todas nuestras provincias. ¿Qué nos pasó hoy, por favor? Hoy no sé qué nos pasó. Estamos mirando por todos lados, estamos llegando. Este es el mapa. Ay, toqué el micrófono. Ay, se me cae. Se cae todo. Lu, dame todo eso. Se cae la roca. Ahí. Jujuy, Mendoza, San Luis, Buenos Aires. Misiones. Seguía Misiones. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Neuquén, Costa Rica, Ecuador, Puerto Rico. Villa Mercedes. Villa, San Rafael. Sí. Las islas Malvinas, que son, serán y fueron y podrían ser, podrían haber sido, dice, Argentina. Es la Lucerito. Es la Lucerito con toda esa energía ahí. Listo, ahora nos quedamos calladas. Esta provincia, te contamos, Kime, que son todos los oyentes que tenemos. Wow, nos escribieron alguna vez. Estuvimos chamullando. La idea es pintarlo con todo. El nivel de prolijidad. A mano alzada. Sí. Sobre todo alzada. Y de memoria, ¿no? Pero la curvita de Buenos Aires, la pancita de Mendoza, todo hinchada. Ay, vámonos. Es tan sensual esa Misiones y esa. Oh. Bueno, podemos volver con la consigna y se vienen de Unis. ¿Ah? Volvemos con la consigna y hablamos con Kimei a full. Hablamos con media hora. El queda. Diván con Kimei. Vámonos. ¿Alguna vez se ha sentido víctima de un vampiro energético? ¿Alguna vez ha sentido que han drenado su energía? ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo combatirlos? Día, todos los días pronto como. Yo estoy a salvo de tus maldiciones. Mi madre ha rezado, estoy cubierta en protecciones. Tienes sed de mi sangre, no te emociones. Vampi, sos descartable como los condones. Cronología para detenernos. Miedo para convencernos. Comparaciones para entristecernos. Quieren sembrar dudas para después vencernos. Cronología para detenernos. Miedo para convencernos. Comparaciones para entristecernos. Quieren sembrar dudas para después vencernos. Vampiro, la altura no es lugar para cobardes. Esconde tus colmillos que hoy no beberás mi sangre. No te atrevas, no te atrevas. Esta reina corta el aire. Vos y tus amigos se pueden quedar con hambre. Captura de alcantarilla, de viaje para el drenaje. Putos de cabotaje rindiéndome homenaje. Tengo una fuerza salvaje, defenderé mi linaje. La falta de coraje es lo que pinta tu paisaje. La falta de coraje, baby. Baja en ese maquillaje, abajo de los tatuajes, filtrando tu lenguaje, trying hard para que encaje. No sueñes que te agasaje, no lo haré nunca. Acabaré contigo sin ninguna culpa. Hablo sin censura, sin ninguna reserva. Fumaré mi hierba mientras las perras me observan. Rica mi beba, tu comodidad me enerva. Cada día me va mejor, mi humildad se conserva, sí. ¿Alguna vez se ha sentido víctima Ótimo. De un vampiro sí. energético? Uno. Andrenado su energía. Han drenado su energía. Te digo que pasará, pasará, pasará. Igual que la noche pasará. Igual que los carros en la ciudad pasará. Toda la tormenta pasará. Lo que no te deja ver el sol. La pereza fruto de la indecisión. Lo que hoy genera confusión. Lo que no te deja ser vos pasará. Hechizos mal hechos. Resentimientos, rencor y lamento pasará. Estereotipos que te confundieron. La sensación del amor eterno, dolor en el pecho pasará. Cosas que hacías no harás más. Esas heridas cicatrizarán. Nuevos caminos se revelarán. Nuevos seres amarás. No sentirás la falta. Claridad, seguridad. Te abrazarán los malos viajes. Borrarás de tu memoria. Erradicarás la paranoia. Quedará atrás. Cronología para detenernos. Miedo para convencernos. Comparaciones para entristecernos. Quieren sembrar dudas para después vencernos. Cronología para detenernos. Miedo para convencernos. Comparaciones para entristecernos. Quieren sembrar dudas para después vencernos. Cronología para detenernos. Miedo para convencernos. Comparaciones para entristecernos. Quieren sembrar dudas para después vencernos. Cronología para detenernos. Miedo para convencernos. convencer, no, no. Comparaciones para entristecer, nos quieren sembrar dudas para después vencernos. Solo vuelvo a comenzar. La noche, mi techo y mi protección. Mi vida es el mar que mi colchón es un cartón. Ya no sé qué estoy sintiendo, lo perdí. Con el escándalo. Escándalo, es un escándalo. Tenemos la música. Lo podemos cerrar con eso. Exacto. Bueno, escándalo. Escándalo. Mi vida está llena de escándalos. Mi vida está llena de dramas. También, hoy sí. Pero escándalo, vía pública, privada, en la cama. Muchas. ¿Cómo? Muchas. ¿Qué sería un escándalo en la cama? ¡Ay! Que te escuche todo el mundo. Eso es un escándalo. Eso es un calambre. O que sea brusco. El... La gente plantea que estamos culiando y como calambre. Me golpeó. Pero vos, no me imagino. Un escándalo de cama. ¿Es grito? ¿O es dolor? Porque puede ser. ¡Ah! ¡Bruto! No, lo que pasa es que en realidad al principio habíamos hablado de del escándalo en la cama. A mí que me había pasado a mí que nos caímos de la cama. Y que fue claro, como, es un escándalo. Claro, pero no. No sé si es pero también puede ser. Y después de caerse de la cama, se volvieron a subir. Nos quedamos ahí abajo en el piso. Eso es un escándalo. Sí, eso es un escándalo. Fue como que reviste cuando te. Bueno, sí, bien de telenovela era todo. Y entonces como que rebotamos en la cama y después como rebote caí, terminé en el piso. Entonces, bueno, eso, pero no fue un escándalo. Sí, por favor. Por favor. Claro, fue más un blooper. Una coca. Bien. Bueno, eso sería un escándalo en la cama, por ejemplo. Puede ser, no sé. Es que la definición de escándalo es como muy... Depende, no sé. ¿Qué significa claro. Escándalo? ¿En qué momento? ¿En qué situación? A ver qué dice la RAE. La última palabra. La última palabra que nos interesa. Sí. La que no le vamos a dar ni la más mínima importancia. Los únicos que hacen escándalo son las curas ahí poniéndose en el... No es escándalo, es más un espamiento cuando se ponen dos entrelazados, ¿viste? Para defender a la catedral. Los soldados de Cristo. Pero el escándalo sería lo que pasa por fuera de la catedral. Claro, y es el escándalo. Esas no son mujeres, esas no me representan. Mirale la cara, tiene el demonio adentro. Ya desnudas. Semidesnudas. ¿Se acuerdan cuando nos comparaban con esta Marina que se murieron en los 40? Les 40. El Ara San Juan. Ella sí me representa, ustedes no. ¿Qué manera, qué comparación de orto en realidad? Era ella con todas las... La representó porque se había muerto. Nos teníamos que morir en un submarino para levantarte. Sí. ¿Cómo? ¿De qué me perdí? ¿Qué dice de miren, de acá la RAE dice, y por esto mismo yo voy a seguir reivindicando que bueno, a ver, mejor, no, pero esta vez les doy la cuando me conviene. Escándalo, dicho o hecho que causa gran asombro o indignación en alguien, especialmente por considerarlo contrario a la moral o a las convenciones sociales. Por lo tanto, como que no sé, que esta cara así como una mujer que esté en tetas en una plaza, eso es un escándalo. Eso es un escándalo. Pero que un hombre esté en tetas, no lo es. Claro, o algo así sería. Sí. Que una marica esté mostrando el culo en una plaza con una tanga y en las medias red, es un escándalo. Claro. Y no te pueden detener por eso. No, sí, casi. Casi acá. Bueno, sí. Mejor. Uh-huh. Bueno, sí, por esto mismo. Para mí el escándalo es, no se lo podemos regalar, no se los podemos permitir. Los escándalos, eso, qué sé yo, no les tiremos flores regalándole el escándalo. La nata no hace escándalo, la nata es un eructo. La nata es como... Así lo vi. Así, claro, es un, como un... No me sale, como un... Un vómito, sí, un vómito también, pero es como, ay, ¿cómo es esto? Inercia, es ruido, pero de inercia, ¿entendés? Uh-huh. No hay, el escándalo para mí es como acción, sí. Es acción, así, sobre lo moral, sobre la convención social, sobre lo pautado, irrumpe. Una travesti, una marica con las medias de red, una lesbiana diciendo no soy amiga de tu mamá, irrumpe. Una mujer en teta. Sí, una mujer, tal cual. Una salida del closet entre cada uno. Tal cual. Un escándalo familiar. ¡Escándalo! ¿Puedo, eso es un escándalo. ¿Puedo comenzar con la primera pregunta? Sí. Qué buen escándalo es. De una. Me hizo acordar, Eric, una vez tuvimos un programa de... salida de closet. Una consigna, ¿cómo fue tu salida de closet? Ajá. ¿Arrancamos por ahí? Ay. Me encantó. No me acuerdo quién también, le preguntamos. Sí, y como que hay que pensar. Sí, ¿cuánto? Eso fue una ¿cuánto salida de closet? Claro, terminamos con esa conclusión de que hay tantos closets. Muchos closets. Y que seguimos saliendo. Seguimos saliendo. Por suerte. Mal. Bueno, tu primer salida de closet. La que quieras contar. Porque mi primera salida de closet desde las más tiernas. Bueno, yo tenía, a mí pasaba, a ver, me agarró un repentino dolor de cabeza de la crónica. Pero más o menos para los 13 años me había dado cuenta que me gustaban los pibes. Situación, digo, realmente bajo un nivel de represión creo que recién a los 19 años con una amiga pudimos conversar como, che, no nos tocábamos porque no queríamos ni pensar en lo que en los sujetos, ¿no?, que aparecían como cuerpos de deseo para nosotros. Entonces, nada, alta crisis ya desde el vamos. Y bueno, me acuerdo de ir un año a terapia hasta que pude, como yo misma, en voz alta, decir, bueno, me parece que soy bisexual, algo así, ¿no? Y las etapas. Sí, una etapa, claro, la bisexualidad no es más que una etapa. Qué terrible. Y una vez, me gustaba un amigo, a los 15 años ya me gustaba un amigo del grupito con el que me juntaba, que tenía una bandita, y yo había empezado coro, un coro juvenil, pero un coro juvenil piola dentro de la universidad. No dejaba de ser algo medio nerd, pero era así. Y era la segunda clase, el segundo ensayo al que iba. Y llegué como una hora y pico tarde, de las 3 horas que había de ensayo. Porque me fui a ver a un festival que tocaba este pibe, a verlo a él. Y tomé Fernet antes de caí medio escabia. Cantas mejor, dice. Sabes que sí, tenía la garganta preparada. Trae calor. Y me cayó, después pasó mi mamá a buscarme a mí y a un amigo que íbamos juntos. Un escándalo, me decía, ¿qué es ese olor? Viste oliéndome mi vieja en el auto. Pero, ¿cómo puede ser que qué sé yo, que vos vengas en este estado de la clase? ¡Qué vergüenza! Me taladró la cabeza como una hora y pico hasta que yo la miré y le dije, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que soy bisexual. Y por suerte mi vieja tuvo como un segundo ahí de lucidez en el que dijo, mirá, ahora yo te estoy diciendo, bueno, claro. Te estoy tratando por cualquier otra cosa. Y estás castigado igual. Y ahora si querés lo pensamos un rato. Y de hecho, sí, primero me castigó por borracha. Y después me castigó por puto, sí, también, pero le quedó media estupefacta al principio, así, muda, sorpresa. Anonadada. Y Pero sí me acuerdo que fue triste que al día siguiente, que era un día de semana, a mí no me dejaban irme a dormir a la casa de amigues durante la semana. Y no me dio bola como durante 2 días, yo me fui. Y yo llamaba para avisar dónde estaba, como, che, este, bueno, me decía como, ahí hubo una cuestión como de, pero jamás, jamás dicha, obvio, ¿no? Porque cómo ella no va a querer ser madre por un... Pero yo creo que por 2 días mi vieja no quiso. Eso. Fue parte de los días que no quiso ser mi madre. No, no, y... 2 días que mi madre no eligió ser mi madre. Tal cual. Ojalá hubiera podido elegir antes. Por eso. Ay, ahora decimos la propaganda. Aborto. Qué atrevidas. Y bueno, nada, eso fue. Y mi segunda salida del closet. Después pasaron cosas muy divertidas. Mi pobre vieja, ella estaba muy perturbada con mi sexualidad. Y me acosó bastante durante años. Después, primero era, yo soy bisexual y me decía, dejate de joder, que eso es una mentira, es una etapa, decime la verdad, vos sos puto. Que no me confundan más. Tal cual, no. Si la cuestión de la confusión. ¿Qué pasó? Bueno, varias así. Que era antinatural, que esto, que lo otro, que mejor porque quizás no proyectás vivir en Europa, que haya más lindo, o sea, acá. No te, muy terrible, aparte teníamos hasta que a la hija. Que sí. Sí. Hoy en día saludo para mi madre. Escuchando. Sí. Que hoy en día, después de mucho proceso. Bueno, no sé, no quiero decir más nada, mi amor. Pero no, sí. Acá hablamos mucho de las madres. Sí. Hacen catarsis. La segunda salida del closet, decía. La segunda salida del closet. Pasa que estoy poniendo, qué loco, porque lo primero que se me ocurre es la salida del closet con la familia, ¿no? Como que la primera salida del closet, que nombro, qué loco. Porque es lo primero también a lo que. Era por ahí. Encaramos. Sí, y era el lugar de pertenencia más pronto a perder, o más posible de perder, no era como el más preocupante, porque el resto pareciera que, qué sé yo, pero ahí, bueno, sobre todo para las que veníamos de familias muy moralinas, qué sé yo. Sí, tengo una historia muy particular porque mis viejos militantes de izquierda, tanto mi mamá como mi papá, pero bueno, no se habían discutido un carajo en cuanto a esto, y qué sé yo, como a la izquierda. ¿Eh? Como a la izquierda. Como a la izquierda en general, sí. Y nada, pero consisto, y dejaron la iglesia cuando yo tenía 1 año más o menos, pero o sea, yo jamás tuve costumbre, por ejemplo, de ir, no sé, a misa o de tener idea de qué carajo pasa en una comunión, ni idea, pero de todas formas la forma de, los vínculos estaban muy trazados por la moral y la culpa cristiana, en mi casa a pleno. Entonces era una cosa muy, muy pesada. Bueno, me peleé durante años con mi familia y después, cuando les tuve que contar que era trans, había como... Yo tenía mucho más miedo, mucho más miedo. Y fue muy gracioso porque cuando me salió así, porque lo que me pasaba es que hacía tiempo que iba a visitarles y me anulaba. No podía hablarles, era como que les hablaba 15 minutos y después no podía seguir hablando, porque era como que les tenía que mentir en todo, absolutamente. Estaban tan afuera de mi vida que era una gran mentira. Entonces, un día en un auto se me... como que me tipo crisis, así, ¿viste? Siempre en los autos. Siempre en los autos. También le pasó en auto. No. Lo de bisexual en el auto. ¿Había Fernet esta segunda? También. No había. Había. Ojalá. Y nada, y de vuelta me agarró una angustia grande, me quedé callada y mi vieja estacionó a esas apuradas pensando que pasaba algo muy serio. Yo, no, quedá tranquila. Digo, es que soy trans nada más. Y agarra la cabeza así. Y primero fue como un alivio, ¿no? Porque estaba más asustada por cómo me había puesto yo. Y después me quedó grabado. Después se enojó un poco, me dijo algunas guarradas que ni sentido tiene reproducir. Pero me dice, como que en definitiva está todo bien. Si vos te querés coger un burro, está todo bien. La comparación, además, ¿no? Está todo bien, es decisión de tu vida. Si te querés sentar arriba de una hormiguera. Me dice, a mí lo único que me preocupa es. Y se agarró la cabeza así, dice, ¿qué se viene después? Y para mí fue fantástico. ese aprendizaje particularmente fue fantástico, porque fue como... ¿Qué viene después? Claro, porque ahí yo supe decirle como eso, no sé qué carajo se viene después, y lamento, y te digo, y ojalá algún día te acomodes a que precisamente no sé qué se viene después, porque no creo en la vida estática, no creo en una vida de esa forma, o sea, no creo en construcciones tan estáticas. Y ojalá algún día lo puedas ver, porque te vas a evitar tanta insatisfacción en tu vida. Bueno, porque esa era víbora. Las dos víboras. No, la última palabra la tuvo ella, no, igual. No. La estuvo peleado, seguro. Así que las dos salidas del closet fueron como en el habitáculo del auto. De tu ninguna posibilidad de escape a quien te oye. Y después, a mí lo que creo igual como gran diferencia de una salida del closet, una se apropia y resignifica más. Por ahí no es lo primero que creo, por la experiencia que escuché, que la primera, por ahí la pendejada ahora puedes agarrar de sí, al vuelo de decir soy Mariana, ¿no? Sí. Pero no sé, nada, a mí no se me había ocurrido. Pero la gran diferencia para mí es el tema de, digo, cuando una es trans, es que en cuanto a eso mismo hay más closet, ¿no? El socialmente se rompe. Y tortas que no la han tenido nunca tampoco. Por eso la idea de orientación sexual nos queda un poco corta, para nombrar un montón de las cuestiones que nos pasan. Porque orientación sexual es, para mí, un concepto que se ha transado con lo que la heterosexualidad nos podía permitir, ¿sí? Como... sí, por lo permitido por la heteronorma. Claro. Bueno, claro. Todo bien que te guste esto, pero... pero claro, entonces, y la pero... forma, los escándalos no. Claro, claro. La pública no, porque la mariquita que se le cae en las plumas, no digo así, esa que le es junada de marica cuando dobla la esquina, tampoco tiene closet. Y tampoco, digo, ahí te das cuenta que orientación sexual, digo, eso tiene que ver una cuestión identitaria, es una cuestión como más así como también tiene los sus límites la palabra o la idea de autopercepción también. Está bueno que son herramientas parciales, nosotros las usamos porque nos sirven ahora, qué sé yo. Bueno, pero saberlas así como herramientas parciales ayuda también a en algún momento correrlas o que se modifiquen completamente. Total. Esos límites. El tema es cuando no se los visibiliza como justamente eso. Sí, cuando ya, digo, o sea, realmente lo que hace el para mí el capitalismo, ¿no? La lógica capitalista es institucionaliza, ¿no? Como... se apropia. Y de repente esto es... orientación sexual es esto, ¿no? Y de repente... bueno, eso, sos un tipo al que le gustan los tipos. Digo, y... qué sé yo, tan lejos está sí. La lógica de la erotización macha, así, ¿no? Sí. De hombre que busca hombre, de las maricas, de los putos, está tan lejos de nuestra vivencia. Sí. ¿No? Además, algo que hablábamos la otra vez con... bueno, lo voy a quemar al aire, la Majo, pero en base a que había un comentario, creo que con todo el tema que está pasando en Uruguay, como, bueno, pero van a permitir que les niñes lleven a cabo intervenciones quirúrgicas, ¿viste? Como flasheándola por ese lado. Como que con la Majo hablábamos en las infancias, en nuestras infancias. Como creo que en la mayoría de los casos, no sé, pero... tenía que ver con otra cosa, no con el sexo, porque nuestros cuerpos, digo, en definitiva, nosotros mismos también, desde un lado erótico y sexual, como que lo fuimos descubriendo en otras etapas, sí. Pero ahí en la niñez, no sé si estaba esto de la orientación sexual, era, me caben quizás jugar con esto, ajá, que es de nena, de ¿entendés? Sí. Claro, es que nos vamos construyendo, por eso es, ahí va también esto de por qué cuestionar la idea de autopercepción, porque la autopercepción es una, para mí, es una respuesta, pero una respuesta primero a lo que en primer lugar es una negación, ¿no? Se nos ha negado, se nos ha negado a nosotros que somos, entonces uno tiene que justificar y dice, bueno, yo me autopercibo, sí soy, porque yo me autopercibo, ¿no? Es, y sí, pero, porque primero me quiero nombrar por lo menos, sí. De alguna forma. Sí, sí, y... y no sé dónde dejar el celular. Pero tengo miedo de volver a hacerlo cagada. Ahí va. Ahí la va. La tapa. No te lo olvides. No. Ahora, en esto de la infancia, vos sabés que para mí... hace rato que aparte que no comparto así en copada charlando estas cosas, digamos, en una radio. Pero en esto de cómo nos vamos construyendo, ¿no? Yo tenía represente que cuando era, ya me gritaron, no sé cuándo me gritaron primera vez maricón, no sé cuándo fue la primera vez que me dijeron puto, no sé. Pero sí tengo represente que no me gustaban los pibes. A mí no me gustaban los pibes. A mí me divertía jugar con las pibas. Y era por eso que era un maricón. Porque no quería jugar al fútbol, porque no soportaba las exigencias de esa pertenencia. Uh-huh. Porque desde muy chiquita entré en tensión con eso, ¿no? Y ya me fui construyendo así. Y también eso estuvo re bueno. ¿Cuándo fue? ¿Te acordás? ¿De edad? Edad, y yo ya planteaba inconformidad con mi género a los 4 o 5. Sí, sí. ¿Cuándo empezaste a tener uso? Probablemente, sí. Yo, aparte, hay muchas cosas que no recuerdo y que he pedido relato, ¿no? Y he podido reconstruir con relato. Pero aparte de eso, mi vieja, después de que yo le conté que era trans, era, porque ahora ya no sé qué es. Ahora ya. ¿Qué pasa? Sí. Milanesa de soja, dice una amiga travesti, dice: sos como transgénica. ¿Qué es eso? La Moria Casante también dice: milanesa de soja. Ah, por eso debe decirlo. Ah, yo pensé que mi amiga era más original. Está travesti chorra, qué cosa. No, a mí me. Bueno, eso. A mí y también me sirvió recuperar esos recuerdos para repensar. ¿Cómo puedo habitar yo las formas que conozco que me permitan desarrollarme más libremente, más alegremente? Y también ahí de repente puede decir, no sé, es una posibilidad de estar siendo lesbiana. Uh-huh. Me cansé de mendigar el amor de los tipos. Sí, me cansé, uh-huh. Me pudrieron. Quiero encontrarme con otras cuerpas. ¿Qué sé yo? Y también me sirvió, no sé, de repente eso, una va rompiendo con un... Por eso digo, ya hay closet que no sé cómo se... ¿Puedo hacer otra pregunta y le paso? Es que yo quiero muchas preguntas. ¿Qué? Sí, interrúmpame porque dale, yo... Dale. ¿Monogamia, poligamia? ¡Ay! Ninguna. Una es con la policía. La poli. Una con las monjas y la otra con la policía. Elegí. Con los monos. Desbravada terminan viéndolo con Sofílica. Los monos. Sofílica. Viste que tu mamá tenía razón. Clarísima, sí. ¿Qué más vamos a esperar de vos, Quimé? ¿Qué más? A mí me... El otro día la escuchaba ahí... Una, no sé si es precisamente española o de Cataluña o vasca, no sé, que se llama Brigitte Vasallo, o la digo así media brutalmente, pero que me voló la cabeza. Sí. Y hablaba de esto, si vamos a tener. ¿Sí? Si vamos a sumar por sumar compañeros reproduciendo la misma lógica, ¿no? De la monogamia, generando exclusividad, si vamos a estamos claro, o sea, la verdad que es un número más y que encima te pesa, digo, o sea, vas a sostener más redes afectivas. Ahí va. Negro. Uh-huh. Ahí va. Te vuela la cabeza. O no, que sí. Mal, pues a mí, Brigitte, ¿cómo se llama? Vasallo. O Vasallo. Lucerito vende sus libros. Sí. Ah, ¿cuál es? ¿De cuál es? ¿Cómo es posible? No miraba yo. Vos el que te. Es el libro. Recomiendo como un libro. Sí, como sí, de una. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le pasemos el chivo? Redes afectivas. Redes afectivas. Dame 10. Es un compiladito, pero te vuelve la cabeza ahí. No, es que vos recomendás. Uh-huh. Hay que leer sobre esa tipa porque... Mal. Sí, me gusta mucho también. Bueno, ¿qué dice? ¿Poli o...? A ver, volvamos. A ver, sobre la carta a la mesa. ¿Qué definiciones? Yo, mira... Yo no sé cómo decirlo. Yo sé que no sé. A ver, creo que puedo decir que estoy en un momento más endogámica, estoy en un momento en el que para vincularme en sexo efectivamente me gusta conocerme con o sea, qué sé yo, que tejo qué sé yo, otros, no sé, estoy más lenta, digamos, pero porque yo lo que entiendo y que estuve revisando en mí es que como puto, la lógica de encuentros, ¿no? La forma de encontrarnos, así como se les prescribe a las mujeres que tienen que tener 80.000 encuentros, 80.000 citas, uh-huh, hasta animarse, uh-huh, a agarchar. Bueno, yo me encontraba bajo una lógica de encuentros casuales, súper casuales y esporádicos, y muy cada tanto, y te veo dos veces o tres y no te veo más. Nunca más. Y nunca más. Y bastante conservadora, porque a diferencia de muchas amigas trabas, nunca me he parado a ponerle en la puerta de casa a chiflar, ¿no? Al que pasaba y hacerlo entrar. Uh-huh. Nunca me animé a eso, pero sí por las redes, ¿no? Yo, como mi forma de encuentro era desde muy pibita, primero por los... y por eso digo, bien de conservadora, a los 12, 13 años, chusmeaba chats internacionales, ¿no? Como para hacer unas pajas virtuales. Claro, un chat roulette y que no sea alguien que me pudiera conocer. Claro. Y después... De canuta. Sí. Y después, nada, me seguí encontrando, había una página horrenda en La Plata que sigue estando. El chat gay La Plata vive, una cosa así. La Plata vive. Después llegaron las aplicaciones y bueno, nada, para mí igual fue... me parece que el poder ser un poquito más libre está, por ejemplo, yo entiendo que muchas pibas les hace bien poder transitar los encuentros casuales, poder animarse, sí, a, digo, uh-huh, bueno, en ese, qué sé yo. Para otras, no sé, que creo que es más mi caso, en este momento yo estoy necesitando otro tipo de cosas porque para mí eso ya cobró como, está demasiado dotado de sentido en relación a la clandestinidad, ¿no? O sea, al desafecto, al desamor, al desinterés, a vínculos súper fríos, ¿no? Yo me cansé de eso. Y me puse a cuestionar mucho eso, que es muy loco ese poder de accionar en lo sexual, ¿no? De salir a buscar, ¿no? De decir, bueno, sí, yo no tengo ningún drama en conectarme a una red. No es que no me dé miedo, pero no tengo drama en hacerlo, tengo estrategias, lo hago, ¿no? Como si fuera una libertad, y sin embargo eso está lleno de límites. Entre otras cosas que te erotiza siempre lo mismo, que te obligan a erotizarte siempre con lo mismo. Las redes sociales para encuentros entre putos son terribles, o sea, eso, qué sé yo, está súper marcada la cuestión de los roles, que eso al poder vincularme con otras cuerpas cambió, ¿no? Qué sé yo, la lógica esto del cuerpo que vendes, el cuerpo más chongo, no sé, y que tenés que estar vendiendo. Sí, todo el tiempo. Tenés que una tienda. Entrás, sí, a Grindr y es como una tienda donde se ofrece, o sea, es como una vidriera. Sí, tal cual. Y nada, a mí... qué sé yo, en mí... creo que no estamos libres de un montón de violencia solamente por poder vincularnos entre otras cuerpas, o un montón de cuestiones que nos puedan, no sé, doler, que podamos querer revisar, pero sí nos puede posibilitar imaginarnos a nosotras mismas en otros lados, porque eso, yo estaba podrida de sentir que mendigaba afecto, uh-huh, ¿no? Que después de correrme de ahí pude revisar un montón de cosas, desde el porno que nos han metido, digo. Aparte porque, qué sé yo, esto, hablando de los closets, yo estaba tan reprimida que luchaba por ser puto en un mundo donde todavía jamás había podido darme ni un beso, ¿entendés? Con un pibe. Ajá, o sea, apenas un beso, pero no, qué sé yo, tuve mi primera vez mucha más grande. Y... ya me pierdo. ¿Monogamia sí o no? Monopolio del discurso. Monogamia sí o monogamia no. No, y... ¿puedo tirar una cosita? Así que me quedé. Sí. Porque el año pasado y este verano y unos meses antes fui a la playa a ver unos talleres y me pasó las dos veces que mirando a los médanos, ¿no? Aparecieran chabones masturbándose. Como proposiciones así muy locas, o sea, yo de repente estaba tomando sol, la primera vez estaba tomando sol en un médano de espaldas a la playa y de frente a la parte como en la que hay árboles, ¿no? De Villa Gesell, que separa la playa de la calle. Y entonces aparece este tipo y digo, qué loco, ¿no? Porque para nosotros, que tanto, digo, con las trabas, digo, pasan algunas cuestiones bien distintas, ¿no? Pero en principio, trabas, puto, ¿no? ¿Quién es? No sé, el es re loco que... A ver, lo voy a hacer sencillo. Yo pensaba, este tipo, porque aparte estábamos a muchos metros de distancia, ¿no? Yo estaba con el brazo tapado. Y el tipo ojos, que estaba haciendo, el tipo estaba frente a él. Y él se estaba masturbando a 20 metros, ponele. Uh-huh. Y yo al principio me quedé helada cuando lo vi. Y después, como tenía el brazo tapado y me di cuenta que él no podía saber si yo tenía, si lo estaba mirando o no, me quedé un segundo así, ¿no? Porque si él si se hubiera querido acercar, yo rápidamente podía salir corriendo hasta donde estaban mis amigas. Ah, mucho antes de que él llegue, claro. Por la distancia en la que estábamos. Porque aparte el medano bajaba y subía. Entonces digo, como que me quedé mirándolo y pensando qué estaba pasando. Digo, si él piensa que se está exhibiendo, primero sabe que lo estoy viendo. Sí. Por un par de gestos, no me acuerdo ahora puntualmente de cómo decirlo, ¿no? Pero él, por cómo se puso en ubicación, sabía que yo lo estaba viendo. Uh-huh. O sea, no era una cuestión voyerista, digamos. No, no. Te miro desde... Si piensa que soy una piba cis, no puede jamás pensar que esto es una propuesta a compartir algo. Porque sabe que una piba cis se va a horrorizar ante esta situación. Uh-huh. Si sabe que soy traba... O es un perverso y no le importa tres carajos, o sea, lo que a mí me genere, que también es probable. Ahora, si sabe que soy traba, también puede pensar que esto es una invitación a algo, que él efectivamente me está invitando a algo, y es un abuso, digo, porque él, sin mi consentimiento, me impuso una situación, sí, ¿no? Sí, digo, donde yo estaba, directamente tenía que ver eso, ¿no? Y pensé, qué terrible, porque a nosotros esto, el porno de los putos es... siempre la fantasía de en la oscuridad, de cuando estás durmiendo y te despierto, y o sea, fantasía sobre el abuso y, sí, y en la clandestinidad, mm, en lo oscuro, en lo privado, en lo, sí. Entonces yo como que todas estas cosas han hecho que, por ejemplo, esto muchas de con desconocidos en la calle también, eso. Sí, pero sí, pero además es muy loco, porque podría ser con desconocidos, como esto me lo dijo una vez Marlene y me quedó guayar y me quedó grabado. Y sí, tendría que trabajar, que por ahí podríamos tener un encuentro sexual, 15 minutos detrás de un arbusto en un parque, y ser absolutamente y no vernos nunca más, y que sea un encuentro absolutamente amoroso, y absolutamente sí, respetuoso, sí, y lleno sí, de goce, sí, ¿no? Pero digo, esta ecuación en este mundo burgués heterocapitalista hace que lo oscurito, ¿no? Lo clandestino es un margen donde digamos donde domina quien tiene el poder de entrar y salir a esa clandestinidad. Algunas estamos obligadas a están, sí, ¿no? O sea, el tipo cis heterosexual viene a entrar a la clandestinidad, se vincula con vos y después sale y va a lo público, va a su familia, no, a lo privado, pero que puede habitar en lo público, va de la mano con su esposa y sus hijos, sí, y qué sí, sé yo, y curte con vos de vez en cuando se escapa. Y nosotras no tenemos ese derecho, ¿no? Estamos obligadas a encontrarnos, y por eso digo, le chiflamos desde la puerta, desde el umbral de la puerta, para que entre, aunque lo hagamos con el cuchillo escondido debajo de la almohada, ¿no? Las, de una, sí. Porque lo hemos hecho, además, por supuesto. Digo, por eso en este momento yo no sé si monogámica, pero sí más endogámica. De monogámica no, seguro que no, pero sí de que no me mueve en este momento un encuentro sexual que no sea con alguien que no sé, que comparta otras cuestiones, ¿no? Sí. Qué lindo. Ah, bien. Sí, qué lindo. Ahora me cuentan ustedes. Ah, sí, a ver, ustedes, claro. Empecé a ver desde el primer programa en la página y ahí vas a saber todo. Seguí, programa, programa. Entrá, doble, tu cruce. Punto en la lucha. Yo quiero preguntar por la escuela. Si sí, me cuentes un poco, que lo que te cortamos al principio que venías charlando. Bueno, igual advierto que ya me copé con las preguntas así... Ah, es que sí. Falta una igual. Ah, bueno, dale. Pero no, pero... El pero podemos terminar. Yo... Bueno, ah, pero el cierre. Bueno, sí, está. Ah, pero estoy cansada. Que pregunte otra y después. Bueno, pero quizás no tenemos preguntas. Ah, bien, bien, bien, bien. Bueno, yo. ¿Tienes preguntas? Yo estoy como espectadora y si surge una pregunta. Disfrutando. Bueno, yo quiero hablar de los. También tuvimos una consigna. Estoy repitiendo todo, pero para. Ah, me encanta. Pechos. Pechos. Los pechos. Hablábamos de la excitación de los pechos, del placer, de los besos, de las caricias, de las mordeduras, de qué lindo. De todo eso. De la mama como escándalo. También. Con Luis. De la mama pezón. Como escándalo. Ah. Pezón en vivo. Sí, sí. Ah. Sí, el pezón. Claro, hablando de eso, pezón. Es excitante, ¿soles usarlo o no lo soles usar? Sí, absolutamente. Sí, me encanta. Me encantan los pezones, me encantan los míos, me encantan los ajenos también, con consentimiento. A mí, sí, a ver, ¿qué puedo decir de los... el compañero también abarca esta pregunta para vos también. ¿Sobre los pechos? Sí. Los pechos, deja tener un micrófono. Qué loco, porque a mí no. Yo les tenía como rechazo de los míos, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, obvio. Obvio no. Pero sí, poder sacármelos fue bastante copado. A mí me hizo bien. Pero después hacía otra persona y sí, me gustan, sí. ¿Quieres? ¿Saben? A mí me pasó que... Ay, perdón. No olvido que estoy con... ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Entonces los de O3 sí. Las de O3 sí. Con todo, Dios. Con beso, con mordedura, lengüita. Sí. Algo rico para comer. Crema. Salsa de chocolate. Morder me... No, porque tengo miedo de... Sí. Pero claro. Ese barbe, ¿viste? Se va. Ay, qué dolor. Conta. Una vez di un corte así, digo, ay, me pasó de en un encuentro casual precisamente. De una mordida. Alguien que se pasó mordiendo. Sí. Es que es muy doloroso, debe ser muy doloroso. O sea, y si te mueres fuerte, sí. Sí, sí, a mí me lo pueden cortar aparte. Sí. Sí. La intensidad y el filo del diente, pero qué dolor. Creo que darlos me encanta, es como sí, lindo. Viste, más cuando se abre así de repente le mete justo la lengüita y le da. A mí me pasó que fue muy gracioso porque yo me di cuenta que antes de pensarme como una persona trans nunca le había dado mucha bola a las tetas, como para nada. Es que es un órgano medio olvidado. Si pensamos, o sea, segundo. Sí, en tetillas, pero en tetas precisamente no, digamos, o sea, sí me siempre fue una parte, no sé, super erógena de mi cuerpo, pero nunca me había puesto a pensar en tetas, o sea, ¿entiendes? La marica que era. mal. Y bueno, después sí. Porque nosotras hablábamos esto de la denominación teta, tetillas, teta para las mujeres, porque sí. Yo como si no fuera una zona de placer para que todos hagan un soy de eso. Mal. También mal. Hablábamos ese día de la forma en cómo agarramos, ¿no? Por ejemplo, salía una posición justo de agarrar de atrás a la persona, ¿sí se acuerdan ustedes? Ah, sí, como la, sí. Y claro, de atrás. Hombre, mujer, que fuera, y eso, que el varón también muchas veces cuando vole, no es lo mismo agarrar un tetas así bien pronunciadas, agarrar un torso de un varón. Que el varón es como que si le toca las tetas, es como un poco como que se desrotiza, más como muy masculino, viste, como que ahí viene también esa construcción de microchip de que el claro, de que no al varón, no, si yo soy el que toco, y sin embargo, más que nada para las parejas más tarde, más hetero, puede que haya alguna que sí la pareja le guste. Pero en el varón, y también algunas maricas, ¿sí? Creo que pasa eso, le rechazaron que no le guste o... Que de hecho yo conté que una de mis primeras experiencias me pasó eso de que de repente el chabón como que metía un montón de mano y en un momento yo agarro así y le digo, pero ¿por qué me tocas tanto si no soy una mujer? Ese fue el comentario textual, literal, que yo hice. Y ahora repensándolo, lo hablábamos también y digo, ese microchip impuesto ahí de, bueno, no me toques tanto acá porque no soy mujer. Claro, ahí sale. Una boludez. Pero está incorporado. Sí, está. Pero también es parte de todas nuestras grandes inseguridades, ¿no? Uh-huh. Como que de repente a mí me hace ruido esto y me... Porque en algún punto a mí no... Eso, qué sé yo, porque es un... Porque es una fragilidad también, ¿no? De nuestra identidad, de la forma en la que nos pensamos. De repente, ay, esto me da goce, o podría darme goce, ¿no? Pero es de mujeres esto, ¿no? No, no, no. Pero esto es un amor entre mujeres. qué sé yo. A mí me pasó eso, de empezar a mirar mucho más, de prestar más atención a los pechos después. También por empezar a repensar mi cuerpo. Siempre fue eso, un lugar de mucho goce. Y sí, en un momento estuve pasado hormonas, que eso es... Por si hay alguna travesti trans escuchando, está bueno para pasar el chivo, porque tus tetas son cuestión de estado, no sé si sabías. Y bueno, nada, esto que las... Muchas veces hay muchas hormonas que no generan crecimiento, pero sí inflamación. Y ahí sí, a mí me pasó eso, porque estaba pasándome de la dosis que tenía que tomar. Nada, y de repente parece que te crecen unas retetas y en realidad es por inflamación. Está bien. Por eso, sí, y hay que admitirlo también. Es como decir, bueno, no sé, y hay otras posibilidades que buscar si una quiere, qué sé yo, esto, que te crezcan las tetas. Pero... por ahí no jugar con las hormonas. Lo que sí es que estaba buenísimo de todas formas. Porque generaba una hipersensibilidad que nada. Orgasmo solamente. Mira, al roce, a la mirada. A la mirada y yo te tenía haciendo orgasmo. Bien. Bueno, pasemos a la escuela ahora. Ahora sí. Fuimos suaves. Me encanta, han sido suaves. Sí. Ay, nos estamos quedando. Y ni tanto. Sí. No, una más y con bueno, una gigante. Que nos cuentes un poco, en San Luis no tenemos ese tipo de experiencias de escuelas y la verdad que nos cuentes la experiencia en primer lugar de la escuela y después cómo está el día a día laburando ahí. Bien. Bueno, yo trabajo en... En 2 minutos. ¿Qué te acordás? Ahora. Sí, ahora. Chan. Yo actualmente, para quienes se hayan sumado más tarde a la conversación, trabajo en el Bachillerato Popular Trans Muchacel y soy docente hace 6 años y en el bache estoy hace un poco más de un año y medio. Antes daba clases de inglés y a través del activismo llegó al bachi, ¿no? Siendo inclusive de otra ciudad, digo. El bachi comenzó, y esto lo digo por relato porque yo no estaba presente, hace 7-8 años, a partir de la iniciativa de un grupo de chiques que no eran trans, pero se encuentran con la activista travesti Loana Berkins y luego también con Diana Zacayán, ¿no? Y a partir de unas entrevistas le preguntan si existía, debido a que en Capital Federal más del 70% de la población trans travesti censada ha abandonado sus estudios secundarios. Bien, inclusive y a su vez no me acuerdo qué otro porcentaje, en realidad más del 70% ha abandonado antes de terminar la secundaria. Antes de terminar, sí. Claro, un pero gran terminó, porcentaje de eso tampoco terminó la primaria. Claro. Entonces le preguntan si ya existía un bachi y le dicen las trabas que no. Y dicen, ay, qué lástima, porque estaría re bueno. Y le dicen, bueno, tienen que hacerlo, marica. Y empezaron a coordinar y surge el bachi unos meses antes de que salga la ley de identidad de género. Y bueno, la escuela empezó siendo simplemente pudiendo pensarse como un lugar que, digo, en ese momento era contundente la realidad de que no accedíamos a espacios dentro de, a terminar nuestros estudios, ¿no? a poder transitar la escuela, y entonces simplemente fue como, bueno, este espacio que sea un espacio de comodidad donde las compañías se puedan apropiar del lugar y poder terminar sus estudios secundarios. Empezaron siendo 15 personas, 4, o sea, 15 estudiantes, de los cuales 4 eran trans. Durante más de un año y medio, casi 2 años, se trabajó sin remuneración, sin reconocimiento del Estado. Luego, bueno, alcanzan la condición de una unidad de gestión educativa experimental, ¿no? Es eso, es el título, la categoría en la que entran los bachilleratos populares en Capital Federal. Y bueno, y actualmente es muy loco porque en menos de 10 años era eso, ya te digo, eran 15 estudiantes y ahora son 120. No. Sí, y tenemos dentro de la Mutual Sentimiento, que es tiene un subedificio al lado de la estación de Chacarita, que está enfrente del cementerio de la Chacarita. Al lado de la estación hay un solo edificio en esa manzana ahora. Y en el quinto piso de este edificio, que es de la Mutual, funciona la escuela. Y bueno, actualmente son otros desafíos, ¿no? Digo, es una escuela que se construyó. Cuando yo llegué el año pasado había una desesperación porque en algún punto pueda empezar a hacer un encuadre como institucional, o sea, un proyecto institucional, pedagógico, que dé cuenta, ¿no? De eso, de qué es, de qué se está laburando a nivel, o sea, en cuanto a la pedagogía del espacio. No solamente es una tarea que a mí me queda enorme para hacerla sola, sino que a mí me asombraba que no la hayan podido hacer en 8 años, y después, claro, entendí por qué. Es un espacio que vive sistemáticamente en la urgencia, ¿no? Digo, nosotros somos un colectivo que atraviesa la urgencia en forma permanente, y de esa forma se construyó la escuela. Y lo que antes por ahí era una indignación de no entender, decir, pero ¿cómo puede pasar esto? Ahora es un intento de plasmar precisamente esa experiencia, cómo se construye pedagogía en urgencia, ¿no? Desde la urgencia, claro, sí, desde la... Entonces, por citar cómo se construye escuela, ¿no? En las experiencias de mis compañeros está el hecho de entender que... y las posibilidades que da un bachillerato popular para que pensemos la educación, ¿no? Que al principio las compañeras, para que se genere el espacio, fue absolutamente necesario que haya comedor. Porque si había comedor, podía... Claro, y tenía la cabeza un poquito más aliviada, ¿no? Para poder pensar en la tarea, digo, ¿no? Si no se puede comer. Exacto. Fue aprender que tarea para el hogar podía ser discriminación, porque de repente, efectivamente, a una compañera docente, otra compañera estudiante la encaró y le dijo, yo no tengo hogar. Claro. Dijo, no, ¿qué tarea para el hogar si yo no tengo casa? Uh-huh. Y bueno, nada, es una escuela que... actualmente, ¿no? Digo, estamos haciendo un trabajo muy grande, hemos definido ejes institucionales, pedagógicos, ¿no? Como para que podamos empezar a poder registrar claramente qué estamos trabajando en cuanto a educación sexual integral, qué en cuanto a derechos humanos, qué en cuanto a desarrollo de las comunidades, qué es la orientación del bachillerato. Qué bueno. Sí, está piola, la verdad. Pero, digo, estamos... bueno, algo en relación a este contexto, ¿no? Es entender también que hay mucho, más allá de poder cachar qué estamos haciendo efectivamente en los cursos, ¿no? Que es lo que estamos dedicándonos ahora. Hay mucho aprendizaje en todo la construcción del espacio, ¿no? Que se dio más allá del aula. Sí. Porque es una escuela que efectivamente excede los límites del aula, ¿no? Digo, hay una red de docentes disidentes en Capital Federal que son... tortas y maricas la mayoría, y creo que personas no binarias que laburan en distintas escuelas, ¿no? Y cuentan cosas terribles. Me acuerdo el otro día una compañera de primaria que decía que se había confirmado un caso de abuso de un estudiante que ya no estaba más en la escuela porque había estudiado el año pasado, y que como era un estudiante del año pasado ya la dirección no dejó que las docentes acompañaran, ¿no? Denunciaran. Ajá. ¿No? Porque era un caso de abuso intrafamiliar, en sí, como la gran mayoría. Sí. Nosotras ese límite no lo tenemos en la escuela. Nosotras, este año, por ejemplo, digo, construir desde los márgenes, construir en estado de urgencia es saber que, por ejemplo, siempre, todos los años se muere algún estudiante, ¿no? Uh-huh. Y este año falleció un pibe hace unos meses. Y por ejemplo, decidimos ese día en el curso si hacemos duelo o no al día siguiente. Yo le pedí a las chicas que, o sea, lo charlamos para decidirlo juntos, ¿no? Porque precisamente porque el lugar que tiene la familia, ¿no? En otras poblaciones, acá no está. Ajá. ¿No? Entonces, el hacer duelo para ir y de última en un núcleo familiar, un núcleo de intimidad, poder sí. procesar lo que pasó, no es una posibilidad acá. Entonces, a mí me asombró que decidieran no hacer duelo, por ejemplo. O sea, lo planteé así como se lo planteé a ustedes. Bueno, yo sé que esto, que para muchas la escuela no significa lo mismo que en otros lugares. Entonces, es diciendo ustedes si quieren que por respeto esté cerrada o tenga las puertas abiertas. Y quisieron venir, ¿no? Digo, eso, a mí me parece increíble cómo. Pero es que también correrse de la lógica de la pedagogía, o sea, también es... La pedagogía tiene con la currícula, todos los estatutos, estamentos, qué sé yo, te pone siempre en ese lugar, o que la escuela siempre esté separada de la casa, entre comillas. Bueno, la escuela a veces es mucho más que es. Hay una, no sé si la ubican a Val Flores, que es una activista lesbiana, que además fue maestra de grado muchos años y muy zarpada a mí me gusta, y hace poquito me empezaron un texto donde ella dice que la escuela se construyó necesariamente dejando las pasiones, que era lo que charlábamos ayer, sí. las pasiones, los afectos y los deseos, ¿no? Por fuera. Digo, y hacer eso es algo terrible, ¿no? Porque digo, corremos el eje de cómo eso, cómo se construye la comunidad, cómo no, se construyen los afectos dentro de la escuela, que tiene un lugar esencial, porque digo, sí. en la mocha se nota, porque somos casi todas son les estudiantes. Primero hay que partir de que es un bachiller adulto, sí. O sea que ahí hay previamente derechos vulnerados. ¿Por qué? Porque se trata de infancias y adolescencias que en su momento no pudieron transitar la escuela, el Estado no garantizó, sí. ¿No? Entonces desde ahí partimos, ¿no? Sí. Y digo, y pasa que hay compañeros que llegan a veces tan nerviosos que te dicen como, no puedo retener nada de lo que me estás diciendo, estoy muy feliz de haber venido hoy, pero vengo otro día para que me cuente. Ya está, ya llegué hasta acá. ¿Viste? Como, sí. Y por ahí de repente después de ellas relatan que por ahí una de las cosas que les queda grabada es que nosotros le decimos bienvenida y felicidades por retomar tus estudios, ¿no? Esas dos pelotudeces, ¿entendés? Sí. Qué valioso. Sí, y tiene que ver con esto, con el sentido de comunidad que construimos, ¿no? Con la necesidad que tenemos efectivamente todos. Yo cuestiono mucho si es necesaria o no una pertenencia. Me parece que el no lugar, como dice Marlene Guayar, sí. tiene una potencia increíble. Pero estamos urgidas de un espacio de pertenencia, de una comunidad, ¿no? Porque no por nada en este mundo de mierda, quienes no tienen familia, nosotros podemos odiar y sacarle el cuero a nuestras familias, pero sabemos que quienes no contaron con familia están 30 pasos atrás, ¿no? Sí. De postergación. Entonces necesitamos construir esos lugares que nos puedan donde podamos construir otras lógicas. Es muy loco también esto, ver atrás de la mocha hay un asentamiento, ¿no? Y vienen los pibes que siempre entran siendo los mataputos, ¿no? En el primer año, y siempre se ríen las primeras semanas de las trabas y hay todo un conflicto, y después ya en segundo, y incluso en primero a mitad de año, son íntimos, ¿no? Las trabas con los mataputos, los ex mataputos del barrio, ¿no? Y digo, porque una vence el cerco de la otredad amenazante, y esa otredad es potencia. Sí. Y es esas lógicas que nos obliga a la supervivencia, ¿no? En la calle de sos una amenaza, vos sos otra, sos una amenaza, tengo que competir con vos. Sí. Te acá tengo acá. Que matar, te tengo que odiar. Ahí es como otro espacio de amor, que es esos espacios que los renecesitamos justamente por la opresión, por el odio, porque realmente nos están matando. Nosotros sí. lo hablamos todas las semanas, lo mismo. Sí. Para nosotras es, yo creo que la mocha es... es una experiencia muy zarpada esto, realmente se ha construido una comunidad qué sé yo, nosotros queremos estar en todos los, transitar todos los espacios, todos educativos, ¿no? Queremos ir a cualquier escuela, queremos ir a cualquier primaria, a cualquier universidad, ¿no? Y tienen que entender que cuando nosotras entramos, no alcanza con que entre una, no alcanza con que entre dos, no estamos efectivamente ahí si hay una o dos, ¿no? Tenemos que entrar, o sea, todos, y nos tienen que permitir que construyamos en conjunto, ¿no? Nosotras integrarnos a lógicas que siempre nos han dejado afuera y que siempre nos van a seguir dejando afuera. Sí, y siempre van a seguir entrando una o dos, ¿no? Claro, ahora, porque también está esa cosa como de ¿por qué un bachillerato separado? ¿Por qué un bachillerato trans? No, queremos estar en todos los espacios, pero efectivamente no sucede. No. Por eso necesitamos estos lugares. Y por lo pronto, desde ahí construimos. No con una perspectiva minorizada, no con una perspectiva como enfocada sobre un fenómeno social que es el colectivo trans y travesti, ¿no? Claro. Sino construyendo desde la potencia traba, ¿no? Es decir, bueno, desde acá, para acusar y señalar todos los fracasos de la pedagogía patria, ¿no? Civilizatoria, patriótica, heterosexual. Y poder decir, che, no queremos más que les pibis juren, prometan la bandera a los 9 años, que tengan que prometer a esa abstracción de la que no tienen ni pedo idea que es, ¿no? Y digo, y queremos que les pregunten cómo se quieren llamar. Queremos que les pregunte si el primer nombre o el segundo en la lista. Porque devolverle claro, sí. Eso es sí. Autodeterminación. Uh-huh. Eso es devolverle, ¿no? Que la estás alojando como sujeto, que querés no construir eso por la autonomía. Y nada, qué sé yo, todavía siguen siendo complejos porque bueno, se termina el bachi y para muchos compañeros se termina, ¿no? Un tránsito que quieren seguir, te chocas contra una pared. Sí. La universidad está hecha para que nosotros nos quedemos. Sí. Es para la clase media, es para quien no labura, digo, no hay franja horaria. Sí. No. Digo, yo me reconozco súper clase media y sin embargo el mea culpa lo hice conmigo misma, porque yo no fui capaz de seguir la universidad, porque yo no le pude sostener el tránsito, porque yo estaba muy en una, porque yo era una, me la pasaba volada porque no sabía hacer otra cosa, y en realidad porque no soportaba mi día a día, claro. La mierda, ¿entendés? No los quiero, no me puedo más. Y claro. Ahora te digo, claro. Eso también es re hermoso en bachi popular, a diferencia de esto que les contaba, como en contraste con esto de no poder acompañar a una estudiante que está siendo abusada, que no se le están garantizando sus derechos, ¿no? En el rol de la escuela como garante de derechos. Porque ya no viene más a la escuela, ¿no? Acá en la mocha, al ser un bachi popular, sucede esto, que por ahí una piba, un pibe está por sufrir un desalojo y al espacio que acude a buscar a acompañamiento es a la escuela, ¿no? Sucede que es muy complejo porque el 70% de las personas que trabajan en la escuela no tienen reconocimiento salarial, laboral, no figura prácticamente. O sea que nos obligan a trabajar igual en la precarización total. Tenemos que generar festivales para sostener, autogestionar nuestro espacio de trabajo, ¿no? Digo, además de nuestro sueldo terminamos sacando para sostener la escuela. Hay 11.000 pesos de expensas por mes que pagamos, que el Estado nos hace cargo. Nosotros lo generamos. Pero bueno, es un desafío increíble porque qué sé yo, surgen experiencias increíbles. Para mí fue el primer espacio donde yo dije, a mí me gusta ser docente. Uh-huh. En serio me gusta ser docente. En serio puedo, si bien tengo que negociar con algunas cuestiones, porque antes no, digo, y cuántas docentes no queríamos serlo, ¿no? Claro. Poder decir eso no era mi deseo, pero ahora mi deseo puede habitar acá. Porque puedo efectivamente decir que esa docencia no me interesó una mierda, ¿no? Como quiero construir otra cosa. Y bueno, con las pibas, yo estoy en segundo año, además de ser parte del equipo de coordinación, o sea, que el equipo directivo, estoy en segundo año en una materia que se llama educación y género. Hacemos formato taller, digamos, ¿no? Si bien hay que poner notas, ya saben que eso no es algo que... y la verdad que es muy flashero lo que surge ahí. a la hora de proponer dinámicas, ¿no? Que impliquen reconocernos nosotras en nuestros recorridos, en nuestros conocimientos, en no pensarnos como un tacho vacío, ¿no? Llegamos a la escuela, muchas veces los estudiantes llegan a la escuela reproduciendo todas esas, y exigiendo todas esas violencias, claro, ¿no? Pero bueno, sí, suceden cosas maravillosas. Y también La Mocha es desde el año pasado, y este año en noviembre lo será de nuevo, el lugar donde realizamos el Encuentro Nacional de Docentes Trans, Travestis y No Binarios, la sede del de encuentro. Sí. Bueno. Sí, que una experiencia. Hace casi 2 años yo entré en contacto con 30 docentes trans y travestis del país y formamos la primera red para visibilizarnos como sujetas políticas activas dentro, sí, del sistema educativo. Uh-huh. Y este año estamos pensando en un encuentro con unos posibles 2 subtítulos que serían el cuerpo como territorio pedagógico, porque surgió mucho como esa reflexión del primer encuentro, ¿no? De cómo de la situación de aprendizaje, enseñanza que generaba ya la existencia de un cuerpo trans ahí, ¿no? Como docente. Y también algo así como un título que sería como la ESI. La ESI como no sé si como trinchera, como escudo, como abrazo amoroso contra los neofascismos. Entendiendo todo esto que está pasando, sí, con Bolsonaro, ¿no? Que la ESI nos permita abordar y darle lugar central a la afectividad y a los vínculos en la escuela, que es lo que absolutamente siempre se ha negado, ¿no? Digo, esto no importa, no es trascendente, digo, las capacitaciones docentes se recontra ve que ni un hola a la persona con la que te sentás al lado, llegás con tu mate así, por ahí le pasas un mate, pero vos estás ahí, viste, y yo vengo como extractivistamente, ¿no? A llevarme lo que pueda acá de este taller de mierda, sobre todo puntaje para ver si puedo tomar las horas que quiero. Sí, más. ¿No? Y quedamos desimplicadas, ¿viste? O sea, y por eso es y no es, o es y también es, ¿no? A aprender a poner un preservativo, aprender cuáles son las ETS, qué sé yo. Pero si es de. Si es como de diccionario, esa enseñanza, si es así categórica de, bueno, identidades, bueno, esto es ser trans, esto es transexual, sí, sí. Y hasta acá es transgénero, hasta acá es torta, y hasta acá es. Es prescriptivo, ¿no? Y es desimplicado, absolutamente. Por eso el eje principal de la ESI es que dentro de los 5 lineamientos que tiene, dentro de los 5 ejes, uno sea, y por eso digo, para mí es el principal, valorar la afectividad. Mm. Porque podemos poner en tensión, o sea, podemos explícitamente hablar de estas tensiones, de, che, no me caen bien los estudiantes, che, no me cae bien el docente, ¿qué pasa acá? No. Porque después, casualidad, no, yo soy el burro que no sabe matemática, que a mí siempre me va mal en matemática, que no me gusta matemática, bueno, pero antes te tuviste que fumar un montón de violentos, ¿no? Que lamentable, sí, por lo que fuera, digo, porque yo no voy a dejar de decir, bueno, habría que ver qué le pasó a la profe de matemáticas, todo lo que quieras, ¿no? Somos laburantes. Digo, no. No es porque sí. Así como. No. Ay. ¿Puedo ir entonces? ¿Puedo hacer todo el secundario de nuevo? Sí, absolutamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos. Yo me quiero llamar Verónica. Ah, Verónica. Verónica. Me parece que nos refuimos. Me parece que nos llegaron los manos acá. 22 y 38 nos refuimos. Ahora empiezan a cobrarnos por minuto. Ahora el segundo, vale. Trajimos todo. Es que trajimos todo. Tenemos saluditos. No, yo le voy a seguir preguntando fuera de cámara. Vamos a tener que ir cerrando. Sí, porque bueno, acá los minutos nos cobran. Nos cobran. No, creo que no, pero. ¿Cómo nos saludaron? ¿Cómo? Se los dijimos. Bien. ¿O no? Muy temprano. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Sí. Felices. Nos hicieron el programa. Hoy nosotras nada, ¿no? No, estuvimos así como pasmadas. Escuchándote. Para mí es un placer haber venido, un placer haber llegado sin haberlo planeado hasta acá, a visitar a la espuntana. ¿O no eran espuntanas? Sí, que no las veía hace un año. Que a vos sí, a vos sí, pero en diciembre. Compartir y bueno, nada, quiero también decirles un abracito desde acá intencionado para la Susy Shock, que la estuve pensando mucho hoy, y gran aprendizaje, ¿no? de nuestras compañeras, digo, precisamente para mí, la cito un cachito, ¿no? Y me quedé con esto de la escuela. Asumir el fracaso, ¿no? Como dice la sociedad, asumir los fracasos de la escuela, asumir el fracaso de la pedagogía cis heterosexual, patriarcal, patriota, ¿no? Neocolonial. Así que bueno, yeah, para poder, para empezar a intentar transformarlo todo, qué sé yo. Gracias. Un besote a la Susy. También hicimos una entrevista. Fue nuestra primera entrevista. Wow. A la Susy arrancamos. Nos falta Marlene. Y ya más. La Marlene que dice, yo soy gerundio, yo no soy, yo estoy siendo. Así. También, estamos siendo. Existimos y resistimos. Estamos siendo locas. Escandalosas. Siempre, ¿cómo se dice? ¿Monogámicas o monogámicas? A ver, así, rápido, ¿usted lo tiene resuelto tan rápido? No. Ninguna dice monogama, hasta mí me dice. Yo estoy en una relación abierta, pero. Bueno, estoy ahí. Con un pie en la monogamia y en la fiesta más de los 30 monogámica, muy monogámica. Pero entre esa monogamia era muy poligamia también. Entonces era como re tramposa. Y ahora, bueno, sí. Asumiendo. Ahora aviso de lista. Ahora. Nos vamos. Seguimos charlando nosotras. Nos vemos el miércoles próximo. Chao. Gracias. Chao. Furia.